Hoy vamos a conversar con Manuel Monroy Chazarreta, el Papirri, quien nos habla sobre su nuevo concierto, donde revivirá canciones casi olvidadas. El amor es cristal fino vibrando en su regazo. Cuando más luce su brillo, le damos justo un calazo. Este es el último concierto del año en la ciudad de La Paz, ¿no? Ha sido un año muy intenso. El año del retorno al escenario, ¿no? Que es interesante retornar al escenario, a escena, a los ensayos, a las canciones. Y es un retornar a uno mismo también. Y ha sido intenso. Por lo menos he estado tocando 2 conciertos al mes. Y estos 2 conciertos estoy feliz porque el escenario me encanta. Es el escenario para mí ideal, el Teatro Nuna. No porque sea el Teatro Nuna, sino porque es el escenario de cámara donde la gente va a escucharte. Es el ideal. He tenido que hacer tocadas que no son ideales, ¿no? Porque la vida nuestra, cuando uno está pagando las facturas con la tocada, una manera de vivir y de morir también, tiene que tocar a veces en lugares que no corresponden, ¿no? Uh-huh. Y en este año han habido lugares así, pese a que yo me oponía a, pero a veces se da las cosas así. Sientes un público que no ha ido a verte, que ha ido a comer, por ejemplo, en varias tocadas del año, o que una empresa te contrata para tocar y los clientes de esa empresa han ido ahí y se han sorprendido que estabas tú tocando, me ha pasado. En cambio, este lugar me parece ideal, ¿no? Me parece ideal y por eso estoy tan feliz de tocar el viernes 10 y el sábado 11 de noviembre en el Teatro Nuna. Yo quisiera solamente tocar este tipo de conciertos, ¿no? Ese es el nivel de felicidad que tengo. Por ser un escenario así, estoy sintiendo que tengo que tocar canciones que no las puedes tocar en otros escenarios, ¿no? Canciones inusuales y que injustamente las has abandonado. La he grabado el Kencha Terán, el Contreras, la cantata La Malapata. Son canciones que he grabado en un disco hace años y nunca más las he vuelto a tocar. O las he tocado en la presentación de ese disco y punto, ¿no? Entonces, ese tipo de canciones son las que voy a cantar de discos anteriores, ¿no? Un par de canciones que no he grabado todavía, pero sobre todo son canciones que tienen las condiciones necesarias como para ser escuchadas, ¿no? Estas canciones a veces son injustamente dejadas, ¿no? Al final terminas cantando y tocando 30, 40 canciones durante el año, ¿no? Que la gente pide, si no toco esas canciones, la gente a veces se molesta, ¿no? Entonces, estoy saliéndome de esas 30 o 40 canciones en vista de que hay más de 100 canciones que están ahí, ¿no? Manuel, tú tienes un grupo de seguidores que justamente señalan y dicen hay un Manuel de un tipo de canciones y otro Manuel de otras canciones, ¿no? Estas canciones quizás tienen una letra diferente o la propuesta musical. ¿Qué es lo que ha hecho que las tengas ahí guardadas y ahora las quieras revivir? En algunos casos es el texto el que tiene cierta complicación. El caso del Contreras, por ejemplo, una canción que me estoy sintiendo que tengo que cantarla. O la cantata La Malapata, que es una canción con toda A, la letra A, que la hice hace más de 20 años. Y los textos necesitan una audiencia que esté atenta, ¿no? En otros casos es la música, uh-huh, la que tiene cierta complicación. Yo me estoy acordando ahora de una vez estábamos en una guitarreada con gente de teatro, ¿no? Que hacen teatro, ¿no? Y bueno, ya en la dinámica de la guitarreada yo le digo a mi amigo, este actor, a ver, actúa, porque a mí me dicen ya, toca, ¿no? Entonces uno tiene que agarrar y tocar la guitarra y cantar, ¿no? Entonces este amigo de, ¿qué cosa quieres que actúe? Me dice, no, no sé, pues así como me piden que cante, tú podrás ahorita en este momento actuar. Entonces es como que algunos colegas tienen que tener condiciones para, igual los poetas, ¿no? Algunos poetas yo les decía, a ver, recita un poema en esta guitarreada, digamos, ¿no? Y nosotros no, los cantautores, los trovadores, en fin, tenemos que en cualquier momento actuar y es una presión a veces. Estos mis amigos, actores y poetas, me decía, un poeta me decía, yo, ¿qué cosa voy a recitar ahorita mi poesía? Ah, le digo, ves, tú necesitas condiciones tal vez para que leas tu poema, o tú al actor necesitas luces y un guión, no sé. Y a veces nosotros tenemos que tocar en cualquier ladito, ¿no? Y salir adelante. Es un trabajo bien duro este. Sentada en la oreja de la cabeza de Cepita, está la Margarita aspirando tiner. Candidato en la polera sopleteada de cebollas, 15 años en las pecas y su ombligo vocaliza 5 meses. Parada en la otra oreja de la cabeza de Cepita, la birlocha del canal se despega las pestañas. Con sonrisa de pepino se equivoca, se repite las historias de aquel héroe con su mini del tamaño de su mente. Margarita tan chiquita, rueda, vuela, su miseria. Margarita de la garita, su sonrisa en cámara lenta. Sentado en la nuca de la cabeza de Cepita, un ex minero escucha estéreo si juega Echeverry. Y la gorra de un cambista tiembla, suda, trastabilla y derrama su saliva al ver la rodilla de Margarita. Sentado en la esquina de la cabeza de Cepita, el que ama a Margarita lustra cachos. Cajón celeste que este, percusión de brillantina, pasa montaña de guarida, casa ventana, has crecido yocallita. Margarita tan chiquita, rueda, vuela, su miseria. Margarita de la garita, su sonrisa en cámara lenta. También tienes invitados de lujo, no solamente las voces, sino también músicos interesantes que van por una línea diferente también. Sí, por ejemplo, este reencuentro con Emma Junaro va a ser muy lindo porque Emma grabó 2 canciones mías el año 87, creo que es el disco Si de amor se trata. Yo fui como guitarrista de Emma el 86 a Uruguay. Y ella creo que el 87, 88 volvió a Uruguay a grabar un disco, que es un disco muy hermoso, donde incluye Señora Gorda y Hoy es Domingo. Y vamos a redituar ese encuentro desde esos años, ¿no? Con Emma no hemos vuelto a tocar juntos y va a ser muy emotivo para mí que Emma cante esas 2 canciones, ¿no? Con David Portillo, la última vez fue el 2005 que grabamos el Papirri en vivo, donde grabó el Polvos del Olvido, Del Amor su Bailecito. Y bueno, son más de 10 años que con David no nos encontramos musicalmente, ¿no? Entonces va a ser muy lindo el reencuentro también con David Portillo, un gran cantautor y sobre todo una voz privilegiada, ¿no? Yo siempre le he tenido un cariño y un respeto muy grande. Y bueno, está Gustavo Orihuela, que lo he conocido recientemente como músico, porque él tuvo la gentileza de gestionar mi presencia en septiembre del año pasado en Sucre. Yo estaba viviendo en Quito todavía y él me llamó como director de cultura de Sucre para que yo toque. Y desde Quito fui a Sucre a tocar un concierto increíble, ¿no? En el Teatro Mariscal, que él organizó. Pero yo no lo había escuchado tocar. Y en la otra noche tocamos juntos, abriendo el show a Caseca. Unos músicos increíbles en el Teatro Nuna, y ahí nos conocimos musicalmente con Gustavo Orihuela, y ahí lo escuché por primera vez con su cuarteto, y me parece un músico extraordinario, y él, me ha sorprendido su concierto, su energía, y bueno, lo estoy invitando también a mi programa de televisión, ¿no? Vamos a tocar también ahí. Y el cuarteto contiene nada menos que a Diego Ballón, que es un pianista y tecladista de alto nivel, con quien, bueno, compartimos con Efecto Mandarina en un concierto en julio, ¿no? Uh-huh. Y pero ahora me va a ser como parte de... con Gustavo, ¿no? Y bueno, está también Raúl Flores, mi bajista, todo el año ha sido mi bajista, hemos viajado a todo lado. Y Juanjo Flores en la percusión, que es un percusionista joven. Las crónicas del Papirri van a ser representadas por el actor Sergio Caballero. Va a representar tres crónicas, ¿no? Vuelo a Sucre, el bloqueo del primer libro. Y La Hilaria Schön del segundo libro, ¿no? Y La Hilaria Schön es una crónica para Hilaria, que es la que me inspira Hoy es Domingo. Entonces vamos a hacer la crónica antes de entrar con Emma Junaro a cantar Hoy es Domingo. Va a ser muy lindo, muy emotivo, y bueno, les invitamos a este concierto. Alza las trenzas, deja las penas, pon tus polleras, hoy es domingo. Trae la guagua, junta naranjas, pon tus enaguas, hoy es domingo. Hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo. Súbite al cerro, allí veremos la ciudad, su resplandor. Súbite al cerro, allí veremos la ciudad, su resplandor. Hoy es domingo. Arde la mano, duele la espalda, mañana lunes, hoy es domingo. Hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo. Con tres cervezas, amor sin quejas, olvidemos al patrón. Con tres cervezas, amor sin quejas, olvidemos al patrón. Sabes que cada concierto es diferente y eso es interesante, pero también te genera cierta incertidumbre. Los sonidos son diferentes, los espacios son diferentes, los músicos también. Entonces cada vez hay que estudiar, ¿no? Este año ha sido así. No es un show que lo he presentado todo el año, sino han sido como 7 shows diferentes, ¿no? A tal grado que un viernes toqué con 7 músicos paceños y un sábado toqué con 7 músicos cochabambinos. A ese nivel de cambio que hay entre un show y otro. O un día toqué en un teatro y al día siguiente en un restaurante, ¿no? Entonces, eso es, tiene su cosa interesante, pero su incertidumbre. Entonces tenemos que ensayar cada vez. Ahora estoy en una etapa de recordar esos temas que te he mencionado. Y antes era montar los temas con diferentes músicos, intérpretes, ¿no? Como el show de Julio, que estuvo Efecto Mandarina, El Grillo, Mayra González, Tincho, en fin, había que ensayar. Ahora más bien son las canciones las que tengo que acordarme, las letras, los acordes. Entonces eso te conlleva cierto me agota un poco, ¿no? Porque el tiempo pasa también. Yo veo a amigos que dan el mismo show todo el año, con los mismos músicos, con el mismo sonidista, y eso me parece mucho mejor en términos de que tienes el mismo sonidista, los mismos músicos y vas transportando el show. En mi caso ha sido un poco agotador porque cada concierto es diferente, y ahora el asunto es doble porque tengo que practicar esas canciones. Inclusive me atacó la comodidad de decir, no, pues ya tocaré el show que hice hace poco en julio en Cochabamba. El show de Cochabamba fue muy interesante, o el show de Tarija también. Las mismas canciones, en Santa Cruz también el show de hace poco, el concierto. Entonces cada vez es diferente. Es lindo, me motiva, pero también es un tanto de doble trabajo, ¿no? Ahora tengo que otra vez sacar las letras, ver en qué tema va a participar qué músico, ensayar, en fin, muy intenso. Por eso después tengo Cochabamba en la Tirana Olé y ahí acabo este año, ¿no? Han sido como 25 conciertos y todos diferentes, o la mayoría diferentes, ¿no? Nada más, muchas gracias por la visita y los esperamos el viernes 10 y sábado 11 de noviembre en el Teatro Nuna, en Calacoto, en la calle 21. Vamos a empezar a las 20 horas. Bueno, cualquier reserva con mi amigo Quique Claros. Fue Manuel Monroy Chazarreta el Papirri en este su espacio de voces y música. El amor es cristal fino vibrando en su regazo. Cuando más luce su brillo le damos justo un calazo. Y su porte cristalino se arruga en mil pedazos. Luego paciencia de chino, surcir ternura y abrazos. Por eso digo, cuida tus colmos. Bien se sufre, no se puede colarlo cuando ya es polvo. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, no sirve de nada. Ya no te creo, ¿sabes? No, amor, ¿qué? No era así. Ay, estás como esa vez en 1834. Es que no cambia. No, amor, con el rolito. No, ya no va. Ya no va, ¿entiendes? Ya no va. ¿Quién te ha dicho? A ver, ¿qué yo hiciera? ¿Quién? Ay, vos no. ¿Yo? ¿Qué? ¿Yo? Claro, eso no está bien. Eso no pasa nada. Además, ¿sabes qué? El futuro contigo, no sé. El amor es jabón, si lo resbalas y aprietas mucho. Y si lo sueltas se vuelve espuma oliendo a luto. El amor es equilibrio y es un salvaje bien culto. Sin el fuego de sus aguas se va muriendo de adulto. Por eso digo, cuida tus colmos. No abandones, no lo aturdas, aliméntalo de sorbos. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla